bomberos. La biografía de nuestro ser no nos deja ver. En fin, hablar un poco con todos ellos para ver qué está sucediendo, qué está pasando. Vecino, reflejo de un espejo. Para que el pueblo sepa y para que el pueblo opine también, ¿por qué no? El pasto siempre más verde del otro lado. Estamos en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en la avenida San Martín 357 de Villa Yardino. Vecino, lo abrazo. También estamos vía internet por radiominga.org.ar, ahí escuchan la radio en vivo. Tienen notas anteriores de instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. Que no soy yo. Y tienen un mensajero online también para opinar mediante en Sabía. Y también pueden hacerlo por el WhatsApp de la radio, el 3548-597634. Nos encuentran también en las redes sociales. Estamos en Facebook como La Minga FM 94.7. Y si no, en Instagram como Radio La Minga 94.7. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Hoy tenemos un programa cargadísimo. Vamos a estar hablando con el Museo Mujica Lainez, con el Rotary de la Falda, también el Museo Ambato y con los bomberos voluntarios de Villa Yardino. Enfrente no hay que enfrentarnos, yo soy aquel. Que no soy yo. También vamos a estar dando un repaso por las municipalidades de la zona. Pero antes de todo eso, vamos a acompañarnos con un poco de música. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo haciendo Niña Luna. Que en el aire camina, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contan los pueblecitos que sobrevolaba. Norte a sur de Argentina, La Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, viva, tan sagrada. De distancia a desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte a sur del hielo a la sabana. Viva tan sagrada, tan sensual. Viva tan sagrada. Thank you. ¡Zafamos! ¡Mucho mejor! Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde. Pasada Rally Barrio Nuevo y nosotros estamos acá dando unas vueltas por las páginas de las municipalidades de los pueblos de la zona. Arrancamos por la de Yardino, que es donde nos ubicamos nosotros. De dos comarcas sin rey. Y bueno, como ya sabemos, Yardino está full con las patronales, que son el próximo sábado 24 de septiembre. Así que bueno, recordar que todavía hay entradas por pase show o yendo a la Secretaría de Turismo. El viernes 23 de septiembre a las 23 horas, La Barra. El sábado 24 de septiembre está la misa, la procesión, las agrupaciones gauchas y bandas locales. Todo arranca desde las 10 de la mañana. Y el domingo es la Gran Peña, a partir de las 12, con Sergio Galleguillo y el indio Lucio Rojas como espectáculos centrales. Que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. También la Municipalidad de Villa Yardino nos informa los horarios de la Oficina de la Mujer. Y si querés un puente. A cargo de Ayelen Sabadín las encontramos en Dirección de Desarrollo Social. Los lunes de 9 a 13, los martes de 13.30 a 16.30, los miércoles de 9 a 12 y los viernes también de 13.30 a 16.30. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Nos damos un paseo por Huerta Grande. Estrello mi ello de... Y desde Acción Social se hicieron entregas de sillas de ruedas a tres familias. La gestión se llevó a cabo desde la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Huerta Grande con el Ministerio de Salud a través del programa Incluir Salud. También finaliza la primera etapa del techado del Polideportivo Municipal. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. También te recuerdan que tenés tiempo hasta el 30 de septiembre para inscribirte en el ciclo 2022 del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. Este ciclo 2022 tiene 13 prácticas para validar, sumar puntos y obtener más beneficios económicos y ambientales. Este año los hombres y mujeres de campo pueden validar las siguientes prácticas: participación en grupos asociativos, capacitación, responsabilidad social, nutrición de suelos, rotación de gramíneas y cultivos de servicio, pasturas implantadas plurianuales, que desde el cielo estamos al lado. Sistematización con terrazas, manejo intensivo de cultivos, trazabilidad, agrotech, agricultura de precisión, tecnicación pecuaria, eficiencia energética y energías renovables. Para sumarte, anda el link que está en la página de la Municipalidad de Huerta Grande, busca en la publicación y ese link es el que te sirve para anotarte. Hasta el 30 de septiembre, ¿eh? También nos avisa que este próximo domingo 18 de septiembre se celebra la fiesta de la primavera, el Cóndor Fest. con actividades, por ejemplo, desde las 10 de la mañana, con exhibición de karting en la terminal de ómnibus. A las 14, Batman Solidario en la Plaza de los Niños. Y a las 16, shows y espectáculos en vivo. Y con gran cierre con la banda La Monada. La entrada es libre y gratuita. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Pasamos a la Municipalidad de La Falda, que informa que el periodo de poda del arbolado urbano ha finalizado, por lo que las solicitudes se podrán realizar el año próximo a partir del mes de abril del 2023. De un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. De lo contrario, también se pueden llegar a generar multas. Que no soy yo. También nos informa que se llevará a cabo la jornada de educación alimentaria nutricional para diabéticos e hipertensos. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey. Se compartirá en el hogar de día del barrio San Jorge un desayuno saludable y rico. Se solicitarán vivencias, se brindará información y también recetarios fáciles y económicos. Solo por estar enfrente no dignifica. El día miércoles 21 de septiembre a las 10 horas. Recordamos, en el hogar de día del barrio San Jorge. No nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Este sábado 17 hay milonga municipal a las 21:30 en el Teatro Edén. Vecino. Musicalizada, por el DJ Diego Baldanza y música en vivo a cargo del dúo Núñez Lescano. Yo soy aquel. Entrada individual 300 pesos o 2 por 500 pesos. Así es, milonga municipal el sábado que viene, este sábado, a las 21:30. Y si querés un puente, te lo doy. También un comunicado importante que, a raíz de los incendios desatados del pasado 7 de septiembre en la localidad de Huerta Grande, que se extendieron a la ciudad de La Falda, con el objetivo de limitar el impacto de transitar por la zona, la organización La Falda Corre convocó al Consejo de Expertos y Profesionales Especializados en el ámbito. Tras dicha reunión y revisión de los lugares afectados, se informa que el Cerro de la Banderita queda apartado del recorrido de las distancias de 15 y 20 kilómetros. La zona fue completamente arrasada por el fuego y tras cintar los circuitos diagramados afectarían su evolución posterior. Los kilómetros de todas las distancias se mantendrán, también las características topográficas de cada una de ellas. Los recorridos se incluirían en las sierras, contendrán modificaciones que serán anunciadas a través de los canales oficiales de la Municipalidad de La Falda, Turismo La Falda y La Falda Corre durante los próximos días. Corresponde desde nuestro lugar como organización de un evento deportivo que cuenta con 19 ediciones ya, tomar decisiones que acompañen, apoyen y beneficien al ambiente y a la comunidad que lo integra. El pasto siempre más verde. Estas acciones contribuirán a la cicatrización natural que hoy necesitan nuestras sierras. Confiamos en que los corredores, amantes de las carreras de montañas, comprenderán que estas decisiones que protegen los recursos naturales. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos. Así que bueno, atentos los canales de las redes oficiales. El Instagram es @lafaldacorre. Y si no, por el Instagram de la Municipalidad de La Falda y el Facebook de la Municipalidad de La Falda, que se encuentran abiertos a todo tipo de consultas y que próximamente estarán definiendo el nuevo recorrido. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Ahora pasamos a la Municipalidad de Valle Hermoso, que está con la campaña de vacunación antirrábica. Comenzó la campaña de vacunación antirrábica gratuita para caninos y felinos en nuestra localidad. Vecinos y vecinas se acercaron desde las 13 y continúan haciéndolo hasta las 5 en la sede del área para poder vacunar a sus mascotas. Se recuerda que hoy, martes 13 de septiembre, será hasta las 17 horas y el día jueves será de 13 a 17 horas también. Podrán acercarse por orden de llegada a aquellos interesados y deberán presentar DNI y llevar a las mascotas con un bozal en caso de caninos y en mochila o canil a los felinos. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. También recuerda que están abiertas, las inscripciones al programa Vivienda Semilla. Para ser beneficiario se deberá cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser poseedor o propietario de un lote libre de construcción. Conformar un grupo familiar. No ser titular de otro inmueble. No percibir el grupo familiar de ingresos por encima de los 6 salarios mínimos vitales y móvil. Poseer CDI nivel 2. Cumpliendo todos estos requisitos, las inscripciones se pueden realizar en el edificio municipal en Sabatini al 315 de lunes a viernes de 7 a 14 horas. También en las noticias de la Municipalidad de Valle Hermoso, este jueves 15 de septiembre estará la inauguración de la Plaza La Castellana en el barrio San Antonio. La Municipalidad de Valle Hermoso invita a los vecinos y vecinas a la inauguración de la nueva plaza en el barrio San Antonio. La misma se llevará a cabo el día 15 de septiembre a las 11 horas en Calderón de la Barca, esquina Juan José Paso. Enfrente están nuestros puertos, somos los. Y por último, este sábado 17 de septiembre habrá una muestra didáctica de los talleres de cultura. Te invitamos a visitar la muestra didáctica de los talleres de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valle Hermoso. Este sábado 17 de septiembre a las 17 horas en el punto digital, que es en la Avenida General Paz 251. En esta muestra se podrá realizar lo realizado, se podrá apreciar, lo realizado en cada uno de los talleres a lo largo del año. Esta actividad es libre y gratuita. Así que recuerda, en sábado 17 de septiembre a las 17 horas. Que no soy yo. Vecino. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy. Nos vamos a la tanda, pero antes pasamos por otro tema. Suena Jorge Drexler haciendo Universos Paralelos. Se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida.

Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Este sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. Soy profesora de dibujo y pintura. Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infanto juvenil y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15 al 9 el horario será de 17 a 19. El infanto juvenil es de duración de una hora comprendida en ese horario, y el día adulto son 2 horas. El taller funciona en Espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Yardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-6691. Tienes Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Vecino, reflejo. Ya volvimos de la breve tanda, son las 16:37 y estamos en comunicación con Liliana Martín de parte del Museo Mujica Lainez. Estoy diciendo bien, bienvenida Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el Museo de Manuel Mujica Lainez, que está en Cruz Chica, en la cumbre. Bueno, bienvenida de vuelta y gracias por compartir estos momentos con nosotros. Comunidad Abierta lo que busca es, bueno, hablar con las instituciones, saber qué andan haciendo, qué tienen para contar de nuevo. Bueno, el museo en temporada baja tenemos abierto los sábados, domingos y los feriados. En estos momentos el horario es de 11 a 18 y la visita guiada consta de una visita que dura más o menos alrededor de 40 minutos. También se recorren los jardines, que son muy muy bellos, y eso lo hace libremente cualquier visitante que llegue hasta la casa. Y también hay un audiovisual de una entrevista que le realizaron al escritor en el año 77, que es muy bella también. Así que bueno, pueden pasarse un par de horitas en el museo y disfrutar realmente los jardines, que son lindísimos. Sí, me imagino, y en esta época, por lo que estuve viendo en sus redes, está llegando la primavera. Llega la primavera, además, bueno, siempre en otoño todos los colores de los árboles, entre rojos y amarillos, son muy lindos, y ahora están todos los frutales estallando de flores, así que está muy, muy lindo el jardín. Excelente, bueno, también quería preguntarte, porque ustedes suelen realizar otras actividades, por ejemplo, conciertos de música o también, si no me equivoco, sí, exposiciones de arte. Tenemos una sala, que es una sala de arte, es la galería de arte propiamente dicha, y allí se hacen exposiciones generalmente de pintores de la zona y también de otras localidades y otras provincias. Y también tenemos el auditorio, que en el auditorio que está justo en la recepción se han hecho conciertos. O sea, es un espacio reducido, pero se hacen conciertos muy lindos y cuando el tiempo nos lo permite, el anfiteatro del parque también se usa para conciertos, presentaciones de libros, exposiciones, las últimas exposiciones que se hicieron en los jardines fueron las de los fotolibros el año pasado, y creo que la vamos a volver a repetir este año. O sea, hay una variedad de posibilidades dentro del museo, más allá de lo que significa visitar la casa. La casa tiene además ese monumento histórico desde el año 2015, o sea que también tiene ese atractivo de preservación de un espacio que realmente, no solamente porque vivió el escritor, sino también porque es una construcción del arquitecto León Durch, que ha construido muchísimas propiedades dentro de esta zona. Así que bueno, vale la pena invitar a todos a que vengan a conocerla. Sí, es un hermoso recorrido, desde donde se lo aborde, tiene muchísimas actividades, como vos decís, y también el mismo hecho de ir hasta allá es un hermoso paseo. Todas estas actividades que van por fuera del mismo recorrido del museo, ¿son organizadas por ustedes mismos desde la dirección del museo o es gente que les llega con propuestas y ustedes la evalúan? Generalmente las propuestas son las que se manejan dentro de la dirección para hacer las actividades. O sea, tenemos un ida y vuelta con los artistas de la zona que ya han hecho conciertos o han hecho exposiciones. Por ejemplo, una de las exposiciones que se está reeditando ahora es la muestra de pequeño formato, que son obras de pequeño formato, son todas originales y que el visitante que desee comprar esas obras se va con obras muy lindas, a un bajo costo, digamos, porque son pequeñas, y hace muchísimos años que se realiza esa exposición. Así que tenemos esta relación con viejas exposiciones o conciertos que se reeditan y vamos a seguir haciéndolo. Y también con nuevas propuestas, ¿no? Posiblemente este año se realice un taller sobre cine y feminismo, que también nos interesa como temática, pero bueno, ya lo vamos a ir anunciando en las redes. ¿Querés pasar justamente eso a las redes para que estemos atentos al contacto? Sí, o sea, nosotros tenemos en nuestro Facebook, que es Fundación Mujica Lainez, uh-huh. Y que bueno, ahí en el Facebook y también en el Instagram se publican todas las actividades. Así que bueno, vamos a mantenernos en contacto por allí, y de todas maneras la Secretaría de la Cumbre, la Secretaría de Cultura de la Cumbre siempre nos promociona también las actividades. Trabajan bastante en conjunto, ¿no?, con la Secretaría de Cultura de la Cumbre. Sí, por suerte, la Secretaría, que está a cargo de Charlie Spinelli, realmente es muy activa, siempre promociona todas las actividades que se realizan en la localidad, y eso también nos beneficia porque, bueno, hay un ida y vuelta con ellos, así que está bueno tener una Secretaría de Cultura, también la Secretaría de Turismo, que se ocupan un poco de las actividades que hacemos. Y como lo nuestro no es solamente una actividad turística, sino que también es una actividad cultural, podemos trabajar con las dos secretarías en conjunto. Excelente, Liliana. ¿Querés repetir los horarios de visita que se pueden hacer ahora en temporada baja? En temporada baja tenemos sábados, domingos y feriados, uh-huh, de 11 a 18. Las visitas guiadas son cada hora y el recorrido más o menos son unos 40 minutos. El costo de la entrada, porque muchas veces la gente nos pregunta, los mayores son 600 pesos y los menores 200 pesos. Así que bueno, si este fin de semana los que nos están escuchando quieren venir, los estamos esperando. Espero que sí, es un hermoso recorrido que hay que hacer como casi obligado si estás en la zona. Sí, totalmente. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por compartirnos estos minutos y seguramente estaremos de nuevo contactándonos con vos para hablar más sobre el museo y sobre las actividades, sobre todo ahora que ya empieza el calorcito, empieza la temporada. Totalmente. Y vuelven todas las actividades. Es el momento que nos dan ganas de salir en esta zona, así que sí, los esperamos. Bueno, un abrazo muy grande y bueno. Gracias a ustedes por llamarnos. No, este espacio está para ustedes. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Pasaba Liliana Martín del Museo Mujica Lainez, que está en la cumbre. Vecino, que la verdad que es hermoso. Tienen que ir sí o sí. Tanto el patio como las actividades adentro, conocer, hacer el recorrido. Así que excelente actividad para el fin de semana. Nosotros vamos un tema separador rapidito y ya estamos en comunicación con el Rotary de La Falda. Y si querés, todos los objetos de este cuarto preguntan por vos cuando no estás. Las cortinas me hablan por lo bajo. El reloj se frena, no quiere andar. Yo entre tanto me distraigo para no extrañarte más. Ver todos los objetos de este cuarto. Sabemos que con besos se arregla. Ya no entiendo. espacial, donde no es igual, de otro color, con otro sabor, distintos caminos de tu alma, vecino. Las observaciones y las direcciones de nuestros vecinos. Mientras suena Vecino de Gustavo Santaolalla, nosotros ya estamos en comunicación con Leonardo Arce del Rotary Club de La Falda. ¿Nos escuchás, Leonardo? Bienvenido al aire. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias a vos por darnos unos minutos de tu tiempo para estar acá en Comunidad Abierta, el programa que se encarga de, bueno, de hablar con las instituciones y que tengan un espacio para difundir y decir en qué están trabajando, qué es lo que están haciendo. Bueno, a ver, Rotary Club La Falda tiene programas anuales, por ejemplo, el pago de becas a jóvenes estudiantes. También en este momento estamos abocados a la realización de dos salitas, un consultorio médico y uno odontológico en un merendero de la ciudad de La Falda, por una gran necesidad, donde una doctora asiste y hace los controles y los chequeos a los jóvenes que allí viven. Uh-huh. Y han tenido la necesidad de un espacio, y bueno, nosotros conociendo el tema y la problemática nos hemos acercado, y bueno, creo que uno de los proyectos más importantes de este año va a ser la realización de estos dos consultorios. ¿Para cuándo más o menos estiman una fecha para la realización de estos consultorios? Nosotros tenemos realizado la mitad de la construcción. Uh-huh. Nos está faltando la otra mitad. Si bien tenemos bastante material comprado y acopiado. Vamos a ver si Dios quiere para junio del año que viene ya estar todo finalizado y en condiciones de uso, ¿no? Tenemos la donación de un sillón odontológico. Entonces, en uno de los consultorios iría el médico y en el otro un odontólogo, que en principio irían gratuitamente para ir a realizar las atenciones a los jóvenes. Qué bueno, qué obra tan importante. ¿En qué barrio me dijiste? O por ahí, perdón, ¿en qué barrio? En realidad es el merendero Los Hornos, que está cerquita de lo que sería el cementerio de la ciudad de La Falda, ¿no? Uh-huh. A ver, nosotros en realidad, la característica de Rotary a nivel internacional es la realización de obras que perduran. Más allá de que en alguna oportunidad uno hace una asistencia, como pasó en el caso de la pandemia, no es la idea de la asistencia, sino de realizar obras que perduren y se mantengan en el tiempo, donde la comunidad o un barrio le sea significativo para el crecimiento, ¿no? Oportunamente en el barrio IPB de la ciudad de La Falda también se construyó un salón de usos múltiples donde hoy día hay alrededor de 30 actividades que se realizan en ese espacio. Claro, son obras que llegan para quedarse. Esa es la idea. En el Hospital Municipal de la Ciudad de La Falda también la sala oncológica fue realizada por nosotros y eso le permitió a muchos pacientes no tener que viajar a la ciudad de Córdoba para realizarse sus tratamientos. Entonces, la idea fundamental es realizar obras de alto impacto y que sean perdurables en el tiempo. Claro. Acá también yo estaba viendo sus redes sociales, sobre todo el Facebook, y que están difundiendo la venta de un bono de contribución. Así es. Bueno, este bono de contribución, que es muy accesible, justamente nos permite la recaudación de fondos para después volcarlos, ya sea en parte a las becas estudiantiles, en parte a la terminación de lo que es las salas médicas están en los consultorios acá en el merendero Los Hornos. Uh-huh. Antes de la pandemia había muchas más actividades que realizábamos, pero bueno, el tema de la pandemia también, claro, Coartó un poco la forma de cómo recaudamos los fondos y todo eso. Así uh-huh. Es una forma en donde la comunidad nos ayuda y nosotros le devolvemos con obras importantes para ellos, ¿no? Claro, sí, la pandemia limitó un poco qué actividades se podían hacer para recaudar los fondos necesarios, pero la verdad que, bueno, el bono de contribución, como vos decís, es muy accesible porque tiene un valor de 300 pesos con muchos premios y bueno, ¿cómo podemos acceder a él? Muy simple, pueden pasar al aire mi número, no hay ningún problema. Se contactan y nos podemos encontrar en la sede, que está en la ciudad de La Falda, en calle 25 de Mayo 413, y ahí pueden comprarnos y colaborar, porque en realidad es un bono para colaborar, para que, vuelvo a repetir, los fondos se han destinado a obras que ayuden a la gente, a los más necesitados, y que sea de gran importancia para que, bueno, la gente pueda tener un poquito mejor de bienestar en algunos aspectos, ¿no? Claro. También acá en las redes vi que tuvieron la visita del señor gobernador del distrito, perdón si lo digo mal, 4851, ¿o no? Así es. Como toda organización tenemos una estructura de mando. Nosotros, para graficarlos un poquito y la gente entienda, tenemos distritos que vendrían a ser como las provincias, ¿sí? Uh-huh. Nuestras provincias, y donde hay un gobernador, ¿sí? Que se llama así, en donde él visita los clubes y va enterándose de sus actividades, las actividades de los clubes, y proponiendo cambios o dando algunas ayudas en cuanto a a gestar algún proyecto o ver qué posibilidades de contactarse con otros clubes y trabajar en forma conjunta, ¿no? Claro. Así que sí, hace el jueves pasado tuvimos la grata visita del gobernador y bueno, eso nos posibilita también poder trabajar en conjunta, como ya hemos hecho, con otros clubes para poder realizar algún proyecto en conjunto. Claro, refuerza la idea de red, ¿o no? Claro, nosotros, o sea, es una palabrita que la usamos mucho, que son alianzas estratégicas. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de tener muy buena... A ver, Rotary es una organización que no es apolítica y también arreligiosa. O sea, no tenemos... ningún color político ni religioso. Nosotros trabajamos para las comunidades. Entonces, nosotros tenemos muy buena relación con los municipios y con otras ONG, y eso nos permite tener alianzas y trabajar en conjunto y así poder llegar mucho más profundamente en la sociedad, ¿no? Claro. Estamos hablando con Leonardo Arce, presidente, ¿puede ser? Así es. Del Rotary Club de La Falda. Ya se nos está yendo el tiempo y ya desde ya te agradezco que te hayas tomado estos minutos para hablar y contarnos. ¿Algo más que nos quieras decir, comunicar? No, simplemente también comentarles a la comunidad que nosotros tenemos un banco de elementos ortopédicos a un precio muy accesible para la gente que necesita alquilar una muleta, una silla de ruedas, una cama ortopédica, y simplemente cualquier cosa que necesiten puedes dar mi teléfono al aire y nosotros, bueno, en la medida que se pueda, estamos para ayudar. Excelente. Bueno, saben que tienen este espacio para comunicar y difundir todas las actividades que están haciendo y también estas formas de recaudación de fondos para realizar estas actividades. Sí, desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias. Nosotros, bueno, como todos saben, hoy las redes sociales y los medios de comunicación son una de las fuentes principales para dar a conocer nuestras obras. Así que más que agradecido que se hayan molestado en comunicarse y desde ya, cuando ustedes necesiten, por favor no duden en llamarme. Muchísimas gracias, Leonardo. No, gracias a ustedes. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comandos. Bueno, ahí pasaba Leonardo Arce del Rotary Club de La Falda. Como decíamos, tienen a la venta un bono de contribución para recaudar fondos para las actividades que nos contaban que estaban realizando. El número es, y si no me corrige Maxi, es 3548-15-6349-49. Excelente, bueno. Ese es el número y si no, bueno, en el Facebook los encuentran como Rotary Club La Falda. Vecino. Nosotros nos vamos a la tanda, pero quédense ahí porque nos queda un montón de programa. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. El bisala soy yo, solo cabrón, la divino probo. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio publicitario. La cooperativa Villa Giardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Giardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia.

Clavo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. No sabía si ibas a hacer las dos, si ibas a hacer como así siempre a veces. Ah. Bueno, y después compusieron juntos, con Pat Metheny hicieron unas canciones. Sí, me acuerdo que me mostró una canción que Naná había escrito una letra que se llamaba Dora, la canción. Y me dijo, Naná había escrito una letra en portugués, ¿vos te animás a escribir una letra en castellano para cantar? Le digo, sí, con gusto. Una canción preciosa, preciosa, una voz divina. Y escribí una letra que se llamó Más Allá. ¿Te animás? ¿Te acordás? A ver si se puede. A veces en el piano. Ah, está bueno. Dale, probemos con el piano. Es linda, ¿eh? Déjamela mirar un cachito, ¿eh? Sí. Ahí estamos en nuestro tercer bloque ya. Qué rápido se pasa el programa de Comunidad Abierta. Y mientras escuchamos el principio de la canción de Pedro Aznar, Más Allá, estamos ya en comunicación con José Espada del Museo Ambato, a quien le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos atentos a las preguntas. Soy lugar de trabajo, así que bueno, vamos a intentar conversar a la distancia. Sí, claro que sí, José. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo para hablar con vos. Y bueno, empiezo con las preguntas entonces. como quieras. Bueno, justamente estábamos viendo acá un evento que se va a dar en la asociación, en el Museo Ambato. Es Primavera Barroca. Sí, es uno de una serie de eventos que venimos realizando y que tiene un poco que ver también con la historia de este tiempo, digamos, de, podríamos decir, de gestión del museo. Si bien la Asociación Amigo del Museo Ambato lleva más de 20 años trabajando, en los últimos años venimos gestionando la dirección y conducción del museo, y la música es muy importante en esta gestión. En este caso, creo que es una propuesta de excelente nivel, es un lugar donde ya nos han visitado estas personas, porque lo que van a presentar es música del barroco americano, ¿no? Son temas escritos acá en América, la música de las misiones jesuíticas, podríamos decir, gente de primer nivel, bueno, también ya han venido varias veces al museo, han estado, ellos querían venir, básicamente esto se hace porque querían venir, Alejandro Tortosa soprano, Mario Martínez tenor, Nick Walford hace oboe, Eve Ayrin y Clave Fajín hacen los violines, Raúl Ventorini la viola da gamba, Marcelo Rearte el clave, Confluencia Barroca. Uh-huh. La verdad que son excelentes, todos tocan en distintas otras orquestas, han andado por el mundo, y para nosotros es un orgullo poder habilitar un espacio para que cualquier ciudadano de la zona pueda venir y compartir en una tarde distinta, ¿no? Así que están todos invitados de ya, sería una pena que se lo pierdan, ya se... Claro, antes de la pandemia vinieron la última vez, o sea, hace varios años que estuvieron la última vez, así que esa es una de las actividades que tenemos acá en el corto plazo, porque bueno, es este fin de semana. Claro, justamente iba a decir que hermoso y qué orgullo debe ser traer un espectáculo de semejante calidad. ¿Esto qué día es? Este es el próximo domingo, uh-huh. ¿Sí? Domingo, 18 horas, en el museo. Tiene una capacidad bastante limitada en el museo, eso se hace adentro, los instrumentos, uh-huh. ¿Viste? No se pueden sacar afuera, claro. no hay sonido, no se usa sonido para esto, no se amplifica, es sonido natural, y justo, bueno, están las salas, ya las hemos hecho varias veces con ellos, se escucha muy bien, realmente ponemos una cámara, una televisión, porque bueno, como es la sala no es tan grande, siempre queda gente un poco fuera de la sala que también puede ver. Yo creo que es una oportunidad y tiene que ver con lo que hacemos en el museo, ¿no? En este momento esta es una actividad importante, pero tenemos otras diarias. Nosotros tenemos permanentemente visita de los estudiantes de la FALDE y de toda la zona. Uh-huh. Una propuesta que tiene que ver con la exposición que tenemos en este momento, el guión que habla de la semilla. La semilla como fuente de alimentación, fuente de vida, y la cultura que hay de nuestros pueblos originarios hacia lo que es la semilla, ¿no? Claro. Cuidar la semilla implica cuidar la vida. Uh-huh. Entonces todo nuestro guión musical se basa en eso, los procesos de recolección, las piezas referidas a donde se guardaban, la idea que tenían en su cosmovisión respecto de la agricultura. Bueno, y en contraposición con lo nuestro, ¿no? Tan debatido hoy el tema de la semilla hoy, donde se quieren genéticamente, se alteran y se patentan, ¿no? Tan distinto a lo que hacían los pueblos originarios, ¿no? Claro, y un debate que se está dando tan fuerte como hoy, esta relación, como vos decís, de uno con la naturaleza y uno con el monte, sobre todo después de los incendios que a ustedes les llegó bastante cerca. Sí, por supuesto, acá la falda, bueno, la falda de Punilla lo tuvimos cerca este año, años anteriores fue lo de la Pampa, pero bueno, eso nos pone a ver y nos hace pensar, ¿no?, en hasta dónde nos afecta, podríamos decir, el progreso, ¿no? Si bien los incendios en la naturaleza se dan con naturalidad, valga la redundancia, estos son intencionales. Uh-huh. Son incendios intencionales, o al menos, si no son intencionales, son generados por la mano del hombre, por descuido. Pero eso nos pone en esta convicción de los pueblos originarios que tanto nosotros tratamos de reivindicar a través de nuestras actividades, que tiene que ver que somos uno más del ecosistema. Nosotros somos una especie y tenemos que vivir en armonía con ella. Claro. No todo es para el hombre, no todo el paisaje necesitamos, digamos, transformarlo, editarlo, cambiarlo, construirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos debates con respecto a este tema, pero bueno, me parece que, y ahí se nos da esto de no poder dominarla. No llueve, si hubiera llovido, se hubieran apagado los incendios, pero no controlamos la lluvia. Claro. Tampoco podemos controlar que no se quemen de alguna forma. Entonces está, creo que nos pone en una situación de reflexión una vez más y esto de tener que darnos cuenta que somos uno más del ambiente y tenemos que vivir en armonía.

olvidarás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal, oh, ya, cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo sale de felicidad, yo te arruinaré el final por camino hasta entrar, y eso yo sé. Te va a matar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos... Ya entramos en nuestro último bloque y estamos cerca de la despedida, pero antes vamos a estar hablando con los bomberos voluntarios de Villa Yardino, y ahora le damos la bienvenida al aire a Eduardo Molinari. Hola Eduardo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí, me gusta. Bueno, bienvenido a este espacio de Radio La Minga para hablar con las instituciones. Queríamos hablar con bomberos, sobre todo, bueno, por obvias razones, por el pasado incendio, el incendio grande en realidad de la semana pasada. Sí, así es. También sí. El balance que podemos hacer de este incendio, lamentablemente la única que lo pagó fue la naturaleza, como siempre, pero bueno, creo que en esta oportunidad se ha trabajado más organizado, lo hemos seguido en menos días que a lo mejor estábamos acostumbrados, se coordinó todo con una mesa operativa de defensa civil que involucró a médicos, la Cruz Roja, inspectores, el ETAC, la Dirección Provincial de Aeronáutica, y todos los hechos que pudieron verse, tuvieron con el respaldo de toda esta gente que trabajó desde atrás de los bomberos, ¿no? A raíz de esto que decís, que se trabajó más organizadamente y que otras veces, también esta organización en cuanto a otros cuarteles de bomberos. Nosotros cuando hay una emergencia que supera la capacidad operativa de un cuartel de bomberos, automáticamente se pide una alerta con una red que hay provincial y se va convocando primero a los cuarteles vecinos y después a los más alejados de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, en lo que hace al aporte de camiones de gran porte cisternas, aportó Río Tercero, que tiene uno de 30.000 litros, y otro de Río Segundo. Si bien no son aptos para la zona de montaña, pero sí llegan al aeroclub y pueden reabastecer a la cantidad de aeronaves que había. Eduardo, ¿cómo estás? Maxi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está hoy en la actualidad? ¿Cómo están los incendios? No sé si hay guardia de ceniza. ¿Cómo está la actualidad de los incendios hoy? El incendio que compete a nuestra jurisdicción ha comprometido varias jurisdicciones, tanto de Punilla como de Sierra Chica, en el departamento de Colón. Está totalmente extinguido, pero sí se mantiene el área de ceniza con personal de los bomberos locales y el apoyo del ETAC, que van recorriendo la zona, observando. Nosotros desde Yardino hace un año, gracias a la Municipalidad de Huerta y de Yardino, se colocaron cámaras en lugares estratégicos que... Al relevamiento de la cantidad de la cantidad de hectáreas o estimativo, porque la verdad fue muy grande, ¿no?, el incendio. Nosotros, de la zona nuestra, lo que pasa es que de dos incendios, tres se unieron todos y, bueno, fueron casi 4.000 hectáreas. Estamos hablando en general, sumando todo lo que fue los focos de incendios en esta zona de Punilla y Sierra Chica. Sí, después que sumar en la provincia algunos más que se están desarrollando ahora, pero estamos casi en 9.000 hectáreas. A ver, oficialmente lo que se maneja hasta que se haga más finito, como no son superficies exactas, claro, cuadradas, entonces hay que hacer algunos cálculos, pero estaría alrededor de 9.000 hectáreas lo que se ve a nivel satelital, ¿no? Y mucho de lo que se ha quemado tiene que ver con bosque nativo, tiene que ver con espacios así reservados o ha sido amplio la en nuestro caso el 90% fue pajonal, y sí, en la parte baja, que es la que estuvo actuando, es la del Monte Serrano, que bueno, que es el que va contra las primeras edificaciones que tenemos, que se transforman en ese caso en incendios de interfaz. En ese sentido se ha quemado algo de bosque de nativo, ¿no?, de arbóreo, no solo paja. La parte alta sí es paja, que por la altura es lo único que crece, pero bueno, siempre deteriora el suelo y bueno, después complica la situación cuando vienen las primeras lluvias, ¿no?, porque no hay casi retención de la tierra, no estar digamos, agarrada por estas especies, se viene todo para la zona baja. Claro. Claro. Eduardo, te quería preguntar justamente por esto, porque andan circulando informaciones sobre diferentes modos de ahora transitar y habitar las sierras y el monte que ha sido quemado. ¿Desde bomberos recomiendan alguna forma en especial, algo particular, algo que haya que hacer? Lo que pasa es que, ya digo, es decir, lo que está quemado, que no está, sí se recomienda el tema de a partir de las lluvias, ¿no?, que se pueden tapar los drenajes, pero bueno, es muy duro lo que ha sufrido, mucho la temperatura, la sierra, y va a costar reponerlo. Uh-huh. Nosotros tenemos ahora una etapa de que seguimos hasta las primeras lluvias, es decir, en la alerta máxima, por todo esto que la sequía ha colaborado para que este incendio se torne a veces incontrolable. Claro. Imagino, bueno, esto que vos decías, ¿no?, la alerta máxima de ustedes y desde los hogares, ¿qué se piden? En principio, ¿no?, que no se enciendan fuegos, pero ¿hay alguna otra recomendación para el hogar? Nosotros hace varios años vamos recorriendo dentro de un plan de prevención los distintos lugares y les damos folletería específica de cómo tienen que preparar sus casas, cómo tiene que estar limpio alrededor, hasta dónde puede haber especies arbóreas que no perjudiquen en un caso de incendio a la vivienda, mantener los reservorios de agua en condiciones. Hay un montón de cuestiones que sí hay en un planito que se les indique, que tenemos uh-huh. a disposición. Nosotros, ya digo, hace unos dos meses tuvimos en alguna zona de la Punilla, tuvimos los jimbaletes, tuvimos en Santa Cecilia, y todas las zonas que tienen riesgo de interfaces repartiendo esta folletería. Uh-huh. Bueno, es importante entonces que la gente pueda tomar conciencia de esto, Eduardo, ¿no? Uh-huh. Una pregunta que también quería hacer por parte, bueno, de los ciudadanos, de los pobladores. El incendio llegó bastante cerca de algunos hogares. No sé si hubo hogares evacuados. En la zona de La Polilla hubo auto evacuación de unas 30 personas que se fueron a refugiar, especialmente los chicos y las personas mayores, a casas de amigos y familiares. Uh-huh. Un solo caso que vimos de una llamada de una mujer que estaba sola, bueno, que tenía miedo por el humo, pero bueno, estaba alejada de la zona de riesgo, ya que ya había pasado lo peor. Pero sí, por eso digo que en la organización del Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Dirección Provincial de Defensa Civil, la Defensa Civil Municipal, se logró que tuviéramos un equipo de agua en cada una de las viviendas que podrían haber sido afectadas, con una reserva de casi el doble de vehículos también apostados en el predio de pueblo nativo, a prestos para cualquier necesidad. Eduardo Molinari, jefe de bomberos de Villa Yardino, del cual te agradecemos, Eduardo, esta llamada, esta participación, y siempre, bueno, que queremos saber allí cómo andan, bueno, nos atienden, así que agradecerte mucho y dejar a disposición la radio para lo que necesiten en materia comunicativa. Perfecto, nosotros hemos sufrido bastantes pérdidas de equipo, de manga, uh-huh. Bueno, algunos vehículos sufrieron deterioro por la cantidad de radiación, de calor que tuvieron. Nosotros el 17 hacemos un encuentro de motos, la gente de un club conocido de Gardino, en la cual vamos a participar con ellos. Nos van a dar un pequeño buffet para que podamos recaudar. Y bueno, y en las fiestas patronales vamos a estar vendiendo todos para recuperar algo de todo lo que, bueno, lo que se sufrió, bolsa de guía, tenemos equipamiento de protección personal de los bomberos también, que han quemado, uh-huh. Y que hay que reponer todo esto para seguir prestando servicio, ¿no? Recuérdame, Eduardo, el 17, ¿dónde? ¿Un encuentro de motos? En el Chincho de los Gauchos. Sí. A partir de las 10 de la mañana, y van a estar todo el día haciendo su actividad, y nosotros, bueno, vamos a tener un pequeño bufete ahí como para solventar algunos gastos. 17, que es este sábado, ¿no? Este sábado. Y en las patronales, el 23, 24 y 25, la venta de pollos va a estar a cargo de la Comisión de Bomberos. ¿Qué se va a hacer? Para recaudar fondos. ¿Qué se va a hacer el otro fin de semana? Otro fin de semana, exacto. Exactamente, exacto. Eduardo, bueno, ahí está la gente que pueda dar una mano con los bomberos. Ahí tiene dos opciones súper viables para colaborar. Para colaborar. Y bueno, y vamos a estar en el estacionamiento con los bonos contribución, que bueno, esperemos que a fin de este mes ya tengamos el camión ya viniendo para acá. Nos faltan algunos gastos de puerto nomás, que ya nomás de eso ya se ha cancelado, así que también vamos a estar pidiendo la colaboración de este bono de 100 pesos a la comunidad. Eduardo, saben que cuentan con la radio para lo que necesitan. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Gracias a ustedes por su presencia, que les vale muy bien. Eduardo Molinari, de Bomberos de Villa Yardino, en este espacio que tienen los días... ¿Martes eso? Martes, hoy es martes. Martes 13. Todo el día. Martes 13, tienen razón. Bueno, yo ya estoy casado, así que no me puedo casar. ¿Te vas a embarcar? Y medio difícil acá, porque no hay mar, ¿no? No hay mar. Acá en Córdoba no hay mar. Y estamos lejos del San Roque, así que... Claro, sí, no. Para pescar podría ser, viste que se suelen embarcar para pescar. Sí, ¿no? Sí. Una nacha. Estoy yo re lejos de ese mundo. El Cruz del Eje también puede ser. Ahí se embarca la gente que pesca. Bueno. Yo lo espero en la costa con un asadito. Un mate. No, asadito no, porque no prendamos fuego. No prendamos fuego. Unos sanguchitos. Unos peleamos mortadela, queso. Salame. Salame. Una picada. Sí. Eso está bien. Pero no prendamos fuego. No, por favor, ya estuvo... Ya tuvimos suficiente. Se pasó el programa, ¿eh? Sí, rapidísimo. Hoy tuvimos Museo Ambato, uh-huh. Muy bueno lo de la música barroca. Americana. Sí, me anoto para el domingo, ¿no? El domingo a las 18 horas, creo. 18 horas, sí. Muy muy lindo. Aparte, nombró los instrumentos que va a haber. Sí. Imagino que debe tener una sonoridad. Adentro de sí, esa casona. Una sonoridad increíble, linda. Sí. Museo Ambato, Museo Mujica Laires. Uh-huh. Y me estoy olvidando de uno. Ah, sí. Del Rotary La Falda. Del Rotary La Falda. Y de bomberos recién. Y de bomberos recién. Sí, qué rápido se pasó el programa. Sí, sí, sí. Cada vez se pasan más rápido. Mañana tenemos cooperativas, uh-huh. Instituciones deportivas, ayuda. Centro de Protección Familiar. Centro de Protección Familiar. Acá tengo la lista. Alma Animal, radios comunitarias, grupos de artes y Cáritas. Vamos a hacer una entrevista nosotros mismos. Sí, radio comunitaria. Sí. ¿Está bien? Una buena entrevista a Radio La Minga. Claro. Hola, Sofi. Hola, Maxi. Y bueno. Hablamos con nosotros. ¿Qué bueno, está pasando en la radio? Exactamente. Bueno, y ahora se quedan en buenas manos. Ya llega manos. Alejandro Pico, ¿eh? Sí, ahí está en la puerta, está impaciente. Maquillándose. Sí, sí, sí. Sí. Los está, nervios escénicos. Está con la maquilladora. Sí, está con la maquilladora, está bien. Así que, se maquilla bueno. Para radio, algo increíble. Eso es, nunca comprometerse. Nunca se vio. Bueno, Maxi, nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello de Jesús yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo, soy aquel que no soy yo, vecino. Vecino. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¡Ay, se fue! Todavía no. ¡Qué grande! Muchas gracias.